Buenas tardes. Seguidamente, el presente predicativo del verbo varias elecciones municipales. Yo colaboro, tú elaboras, él manipula, ella emula. Nosotros patrocinamos, vosotros organizáis, ellos votan. Yo elaboro, tú manipulas, él emula, ella colabora, nosotros patrocinamos, vosotros organizáis, ellos votan. Yo manipulo, tú emulas, él colabora, ella elabora, nosotros patrocinamos, vosotros organizáis, ellos votan. Yo emulo, tú colaboras, él elabora, ella manipula, nosotros organizamos, vosotros organizáis, ellos votan. ¿Hasta cuándo?